Esta es la X96.5 FM. HJSQ Cali. Más música. Aquí empiezan las 20 de la X. Estamos regresando al presente musical a esta hora. En esta mañana de sábado tenemos siempre una cita especialísima para que ustedes se enteren de cómo se mueven los éxitos alrededor del mundo en la X96.5. Esta es otra edición más de nuestras 20 canciones más importantes, las 20 de la X. Edición para hoy, que es 24 de septiembre del año 2022. Aquí vamos a estar juntos más o menos hacia el mediodía. Nos estaremos dando cuenta de cómo están las apuestas para esta edición. Una nueva edición de las 20 canciones más importantes en nuestra programación. Edición número 36. Y la oportunidad también para que ustedes empiecen a votar por sus canciones favoritas y ayuden también a elegir cuáles de ellas pueden ascender, cuáles pueden descender, cuáles pueden permanecer exactamente en el mismo lugar. Eso lo hacen a través de las votaciones que se registran en nuestro Twitter, arroba la X Cali Oficial. Ahí estamos conectados con ustedes a través de esta red social, arroba la X Cali Oficial. Así nos pueden seguir a través de Twitter también y votar por cada una de las canciones que vamos a comenzar a escuchar. Con el saludo también para todos los que están conectados con nosotros y empiezan a enviarnos también sus saluditos, sus reportes, sus notificaciones de esta mañana y este fin de semana en el que vamos a estar 24/7 con ustedes llenándolos de más música. Aquí a través de Twitter justamente saludamos a @espinosa0905 que dice: escuchándolos y haciendo deporte desde República Dominicana, saludos en mi bella Cali. Bueno, el saludo de vuelta para Edwin Espinosa, que se reporta a través de este Twitter, arroba la X Cali Oficial. Síganos si no lo han hecho todavía, para que entremos en contacto y para que puedan votar también allí por sus canciones favoritas. Hagamos un recuento de las 5 primeras posiciones, cómo se comporta el top 5 de nuestro conteo. Casilla 5, número 4 y número 3, para que echemos un vistazo a lo que puede ocurrir en un ratito cuando arranquemos ya con este conteo en forma. En la posición número 5, en la semana inmediatamente anterior, teníamos a este dúo temporal conformado por Post Malone y Doja Cat. Casilla número 5 para I Like You. Girl, I like you. En la posición número 4 teníamos a Lizzo con About Damn Time. Casilla número 3 para Late Night Talking con Harry Styles. Break My Soul, canción con Beyoncé, en la casilla número 2. Y reinando en nuestro conteo, Harry Styles con As It Was. Así se confirmaba o se comportaba mejor el top 5 de nuestro conteo, las 20 de la X en la edición inmediatamente anterior. Esta es la edición número 36 para hoy, que es 24 de septiembre del año 2022. Aquí estamos juntos entonces para comenzar a recorrer una a una todas estas canciones que le dan forma a nuestro conteo. Así es que entremos entonces en materia con con las tres últimas posiciones de nuestro conteo, casillas 20, 19 y la número 18. Lato pierde dos posiciones en este nuevo conteo y se va directamente a la cola de nuestro conteo en la posición número 20. Pierde dos casillas, completa su semana número 19 con nosotros y ahí está con Big Energy en la última posición de nuestro conteo, la casilla número 20. Y escucharemos también a Lil Nas X con That's What I Want en la posición 19. Gana una casilla, pasa de la 20 a la 19, tiene un pequeño repunte esta semana con 19 semanas en total en nuestro conteo. Y también escucharemos a Doja Cat con Woman haciendo presencia también esta semana con nosotros, ganando una posición. Estará sonando en la posición número 18, casillas 20, 19 y 18. Así comenzamos una edición más de nuestro conteo. Las 20 de la X, prepárense para votar por sus canciones favoritas a través de nuestro Twitter, arroba la X Cali Oficial. Síguenos ahora mismo para poderlos saludar. Aquí están entonces las primeras posiciones de nuestro conteo. Casillas 20, 19 y 18. Número 20. Need a boy who can cuddle with me all night. Give me one, let me long, be my sunlight. Tell me lies, we can argue, we can fight. Yeah, we did it before. 18. Tres canciones, tres grandes éxitos para arrancar nuestro conteo en las casillas 20, 19 y 18. La voz de Doja Cat con Woman es lo que escuchábamos justamente allí en nuestro conteo. Comenzamos a saludarlos, los que se reportan a esta hora con nosotros en nuestro WhatsApp 318-860-9616. Por acá nos decían un plácido y bendecido día. Conectadísimo con las 20 de la X es nuestro amigo Andrés Aranda. Sí, exactamente, Andrés Aranda, que nos escribe a través de WhatsApp. Mauricio Campo también, manita arriba, reportándose a esta hora en las 20 de la X. Oscar Potes también, desde el gimnasio, haciendo ejercicio, pegado a las 20 de la X. Feliz día y bendiciones también de vuelta para ti. Janet Caicedo, Buen día, Janet. Para ti también un gran saludo. Ahí van reportándose ustedes uno a uno a través de nuestras redes sociales en esta mañana. Es sábado, es fin de semana con la X96.5. Y es momento de que ustedes se enteren de cómo se mueven los éxitos más importantes alrededor del mundo. Aquí en las 20 de la X. A esta hora suenan las 20 más importantes de la X. Casillas 17, 16 y 15 vienen a continuación. Primero los señores de Imagine Dragons, que estarán pasando por nuestro país muy pronto en su gira de aniversario, además de uno de sus álbumes pues más importantes. Imagine Dragons están aquí con Enemy, canción que ya fue número uno en nuestro conteo. Ahora es la posición 17, perdiendo esta semana una casilla, baja del lugar 16, ocupa esta posición. Son 28 semanas que lleva con nosotros este increíble hit de Imagine Dragons, Enemy. En la posición 17 lo escucharemos hoy. Hit Waves con Glass Animals, canción que también se resiste a salir de nuestro conteo. Lleva 35 semanas con nosotros, siendo esta semana la canción más antigua de nuestro conteo. También un ex número uno, que esta semana tiene un pequeño repunte y sube del 17 a la casilla 16. Hit Waves con Glass Animals. Y cerramos estos tres artistas con Charlie Puth y Light Switch, que desciende del lugar 14 para ocupar la casilla 15 esta semana. 19 lleva, 19 semanas en total con nosotros en nuestro conteo. Vamos a escuchar entonces las casillas 17 con Imagine Dragons, 16 con Glass Animals y número 15 con Charlie Puth. Número 17. Run around with my ear up to the ground. I'm searching to behold the stories that I told. When my back is to the world, that was smiling when I turned. Sometimes all I think about is you. Late nights in the middle of June. 15. this. You know how to just make me want to. Tres casillas más que vamos avanzando en nuestro conteo. Las posiciones son número 17, número 16 y número 15. Ahí teníamos a Charlie Puth con Light Switch. Ha estado muy activo en sus redes, ha sorprendido a sus fans con los adelantos que ha podido dar de su próxima publicación discográfica. Charlie, así se va a llamar, simplemente Charlie. El que sería su tercer álbum en toda su discografía que estamos a punto de ver. Esto será para el próximo... La próxima semana exactamente. A ver. En 8 días cae primero. En 15 días, el 7 de octubre, será la publicación de Charlie Puth. Y ya nos ha dejado escuchar A Smells Like Me. Ya hemos escuchado That's Hilarious. Light Switch, pues por supuesto que la acabamos de escuchar. Y I Don't Think That I Like Her Anymore, que es lo más reciente que por ahí también ha puesto en conocimiento de sus seguidores a través de sus redes sociales, sobre todo TikTok, donde es muy activo, donde ha estado también compartiendo teasers de sus canciones. Y siempre tiene muy en cuenta a sus seguidores a través de esta plataforma de TikTok, que es, podríamos decir, la preferida de muchos artistas para dar noticias de primera mano a sus seguidores. Pendiente de las posiciones de este conteo, porque hace ocho días no quedé conforme con la posición número 1. Harry es brutal, pero esa canción no. Es mi humilde opinión, es lo que dice Andrés Hoyos, que nos escribe a través del 318-860-9616, que como ustedes anda muy pendiente de lo que pasa a esta hora con las 20 canciones más importantes alrededor del mundo. A esta hora suenan las 20 más importantes de la X. Ya están las primeras canciones a través de nuestro Twitter. Ahí están las posiciones 15, 16, 17, 18, 19 y 20. Dispuestas para que ustedes comiencen a votar por sus favoritas. Ingresen ya mismo. Arroba la X Cali Oficial. Síganos ahora mismo. Y en un momentito estaremos saludando nuevos seguidores que tengamos a través de nuestro Twitter. Vamos a seguir con tres posiciones más. Y vienen en nuestro conteo las casillas número 14, número 13 y número 12 a continuación. Casilla número 14 para Becky Hill, quien junto a David Guetta tiene esta canción todavía siendo parte de importantes listados de música dance en el mundo. Se llama Remember. Y ha sido todo un hit en el que este, que es el mejor DJ del mundo, gracias a la revista DJ Mag, una vez más en este 2022 se llevó este galardón, David Guetta, y ella que se ha convertido en una destacada voz de la música dance. 23 semanas en total en nuestro conteo. Semana anterior, posición 12. Esta semana está perdiendo dos casillas, baja a la posición 14. Y ahí escucharemos su magnífica voz, Becky Hill, con Remember. En la posición número 13, de nuevo traeremos a Charlie Puth con esto que es Left and Right, que asciende dos posiciones. Es una canción que lleva apenas 3 semanas con nosotros y ahora pasa del lugar número 15 a ocupar la posición 13 esta semana. Y también a Megan Thee Stallion con Dua Lipa, que con su Suit Spy ocupan la casilla 12 esta semana, también con 3 semanitas de permanencia que llevan en nuestro conteo. Casillas 14, 13 y número 12 es lo que vamos a escuchar a continuación en esto que se llama Las 20 de la X. Número 14. I'm doing just fine, now it's over. I've been moving on and living my life. But occasionally I lose composure. 13. See. That body looking nice. I got cake and I know he wanna slice. I wish a push a pull, try to put me on ice. taste in my life. I want that nasty, that freaky stuff. Live under my bed and keep hate up. That Hansel and Gretel, let them eat me up. No shit, he will. I know it's not been so big. Caesar, Milan, I got his train. Try to let a dog know who really running things. The Sweetest Pie, Megan Thee Stallion y Dua Lipa en la posición número 12 esta semana en nuestro conteo. Están escuchando las 20 canciones más importantes en el mundo. Dua Lipa, que anda de gira por el mundo, que ya pasó por nuestro país, dejando... Bueno, yo creo que la mayoría quedó contento con la experiencia de Dua Lipa. Algunos asistentes, pues ya sabemos... Sufrieron algunos inconvenientes por su ubicación, lo que no les permitió pues ver o disfrutar totalmente el concierto. Esperamos que, como les contamos esta semana, se tomen las medidas necesarias para que ese mismo escenario, que va a ser el mismo escenario donde se presente Harry Styles, pueda tener las correcciones necesarias para poder realizar allí sin inconvenientes el próximo encuentro musical en nuestro país. Dua Lipa ahora anda en México y ha causado también, como logra hacerlo ella siempre a donde llega, pues mucha euforia, mucha sensación dentro de los fanáticos y los que pues apenas también empiezan a conocer su música. Eso hubo acampada. ¿Qué tal es en las afueras del Foro Sol para poder ingresar a su concierto? Ha sido tendencia en redes sociales y una de las cosas que más se movió esta semana pues fue el incidente que tuvo con el emblemático Dr. Simi, ¿no? De ese peluchito que se ha vuelto icónico en México y que los asistentes a los eventos adquieren para lanzarle a los artistas al escenario. Y la polémica se desencadenó porque en una de las presentaciones en Monterrey, Dua Lipa reaccionó ante este muñequito y parece que con uno de sus pies pateó uno de estos muñecos. Ahora, en otro concierto que ha tenido lugar en medio de esta gira, reaccionó de forma distinta, agarró uno de los muñequitos, cantó con él por un rato su canción We Are Good y esto pues volvió a poner contentos a los mexicanos que habían estado como muy molestos porque pues inicialmente no les causó mucha gracia que Dua Lipa pateara a uno de sus simis. El momento lo captó uno de los asistentes, bueno, varios de los asistentes al concierto y grabaron con sus celulares cuando ella estaba sentada en las escaleras. El muñeco cae cerca a sus pies, ella lo toma, sigue cantando con el muñeco en la mano, posó con el peluche en su rodilla, le cantó durante unos segundos, en fin. No se lo quedó, pero esto ya dejó contento a los usuarios que se habían quejado pues por el desprecio anterior de Dua Lipa con el Dr. Simi. ¿Por qué en Ciudad de México pateó el Dr. Simi y por qué Monterrey sí lo acogió? Pues ella se esmeró en dar una explicación a través de sus redes sociales. Dice que fue por medidas de seguridad. Usualmente, dice ella, cuando son lanzadas cosas al escenario pueden ser un riesgo para mi seguridad y la de los bailarines. Pero esta vez fue oportuno. Estamos bien, señor Simi. Haciendo un juego de palabras con el We're Good, que era la canción que estaba cantando cuando el muñequito pues cayó en sus pies. Creo que ya quedó todo el mundo contento. 10:40 minutos en la X96.5. Feliz fin de semana. Gracias por alegrarnos con esta música. Es lo que dice Marisol Ramírez, que me escribe también a través del 318-860-9616. Minutos y tendremos las 11 de la mañana en la X96.5. Vamos a seguir con nuestras tres siguientes posiciones. Recuerden que pueden votar por sus canciones favoritas ingresando a nuestro Twitter, arroba la X Cali Oficial. Ahí están cada una de las canciones para que voten por sus favoritas. Posiciones 11, 10 y número 9 es lo que viene ahora a continuación en nuestro conteo. Aquí está la casilla número 11 con Dove Cameron. Escucharemos Boyfriend, perdiendo una posición en esta semana. Cae del lugar número 10 a la número 11. Harry Styles está ascendiendo con Music for a Sushi Restaurant. Sube de la 11 a la número 10. Y The Weeknd estará también en este trío de artistas con Sacrifice, que pierde tres posiciones en esta edición de nuestro conteo y se convierte en la canción que más casillas pues pierde en la edición 36 de nuestro concierto, de nuestro conteo. The Weeknd con Sacrifice baja tres casillas del lugar número 6 a la número 9. Así se mueven los éxitos en la X96.5. Estas son las 20 de la X. Quizás usted nos conoce por el refrigerante antioxidante Lubristone, pero ¿sabía que también tenemos siliconas, aditivo diésel, refrigerante para maquinaria pesada, heavy duty y el nuevo refrigerante para vehículos híbridos? Conozca más en Lubristone.com. Número 11. He never did. Up all night, I won't quit. Thinking I'm gonna número 10. Comprueba por qué WOM cambia las reglas como la red móvil mejor evaluada por los clientes. En una presentación de WOM, la casilla número 9 esta semana en nuestro conteo. The Weeknd con Sacrifice en las 20 de la X. Número 9. Like we are friends, but don't be catching feelings. don't be out here catching feelings, 'cause I sacrificed your love for Sacrifice en la posición número 9 en una presentación de WOM. En WOM cambiamos las reglas con nuestros celulares. Llama ya al 302-833-3333 y recibe hasta el 50% de descuento en referencias seleccionadas de Motorola, Xiaomi, Nokia y Vivo por pasarte a un plan postpago WOM. Comprueba porque somos la red móvil mejor evaluada por los clientes en Colombia, certificada por Ucla. Cómpralos ya llamando al 302-833-3333. Cambia las reglas. WOM. Oferta válida del 1 al 30 de septiembre de 2022 o hasta agotar existencias. 1500 unidades disponibles en referencias seleccionadas. Aplica exclusivamente para el canal telefónico 302-833-3333. Consulta TIC en WOM.com. Bueno, y hablando de The Weeknd, ya sabemos que anda tomándose su reposo también, porque después de esta fecha que tuvo que cancelar en Los Ángeles, bueno, ya anunció que está siendo reagendada y que próximamente estará dando a conocer la nueva fecha, y que tuvo que descansar porque en plena canción, en plena interpretación de Can't Feel My Face, tuvo que salir del escenario y decir, no me da más la voz para seguir. Pero posteriormente también tranquilizó a sus fans diciendo que su médico le había dicho que su voz estaba a salvo, que con descanso estaría sólido y podría brindar el espectáculo que sus fanáticos están esperando. Así es que, pues, esperamos que pueda The Weeknd recuperarse al 100% y volver a retomar todas estas fechas y compromisos que quedan allí pendientes. 10:53 minutos, están escuchando la X96.5. Un saludito por acá para nuestro amigo Sebastián, que está escuchándonos a esta hora en las 20 de la X. Un abrazo para Sebastián, gracias por tenernos ahí en sintonía a esta hora. El amigo El Guasón también, que se reporta con nosotros. A Héctor González, que por acá nos envía estos paisajes maravillosos con los que acompaña, por supuesto, las 20 de la X en este fin de semana. Un gran abrazo con la mejor música, dice Héctor González, que nos manda fotito de un paisaje genial, perfecto para este fin de semana con mucho solecito. 10:53, nosotros seguimos con las canciones que le dan la vuelta al mundo y los éxitos más importantes, que se los resumimos aquí en las 20 de la X cada sábado a las 10 de la mañana. Son tus favoritas, tú las eliges, las 20 de la X. Vamos con tres canciones más, vienen Jack Harlow, viene Calvin Harris y viene One Republic para entregarles las casillas número 8, 7 y número 6. Jack Harlow con First Class está en la posición número 8, perdiendo una casilla. Del lugar número 7 baja a esta posición con 14 semanas en total en nuestro conteo. Calvin Harris vendrá con Dua Lipa en un fantástico dúo con el que hacen Potion en la posición número 7, ganando una casilla esta semana. Tiene un repunte pequeñito Calvin Harris, de la 8 pasa a la 7. Y quien sí avanza tres posiciones y se convierte en la canción que más casillas avanza esta semana es One Republic con I Am Worried, que pasa del lugar número 9 a la casilla 6 esta semana. Tres posiciones, avanza tres escalones y cumple su tercera semana con nosotros en nuestro conteo. Casillas 8 para Jack Harlow, número 7 para Calvin Harris y número 6 para One Republic. Número 8. I've been a throw up the sex in a

On every break somebody. But the bitch can't a challenge. Gucci flip flops and joggers. In the whip on a Tuesday night with the music high. And you by my side. Top down and the moon is high. And the mood is right. And you by my side. Yeah. Late night conversation. Electric emotions, sprinkle with a little bit of sex, and it's a potion, yeah. Late night bodies aching, mental stimulation, sprinkle with a little bit of sex, feel, and it's a moment, yeah. Feeling flat tonight, yeah, yeah. Going with the motherfucking vibe. Número 6. En la posición número 6 en la X96.5. Esta que hizo parte del soundtrack de la cinta Top Gun Memory, que se ha convertido en uno de los éxitos importantes para esta agrupación. Y semana tras semana pues ha logrado en nuestro conteo ir ascendiendo poco a poco. Y yo creería que es una canción que podría llegar a ser un número 1 en nuestro conteo. en Billboard esta semana permanece estable. Ya lleva varias semanas siendo parte del Top 10 en los Estados Unidos como una de las canciones más solicitadas y más importantes. Es la posición número 8 nuevamente esta semana. Estable una semana más en esta posición en Norteamérica. No sé si sabían, pero tiene algunos elementos de un sencillo llamado Young Folks, de un clásico del año 2006, que es ese silbidito que ustedes escuchan y que es tan pegajoso. Y además, esa sí ya se los había contado, la canción tiene una colaboración muy especial del hijo de 14 añitos de Ryan Tedder, que hace parte de los coros. Se llama Copland y hace parte también de los créditos de esta canción, su hijito de 14 años. Eso la hace aún más especial. Ahí está en la casilla número 6 esta semana en nuestro conteo. Las 20 de la X. Los saluditos que siguen llegando para ustedes a través de nuestro WhatsApp conectado desde Archivos X, me dicen por acá. Ese Diego Fernando, un abrazo para ti, también para nuestro oyente en República Dominicana, Edwin Espinosa, que se reporta con nosotros a esta hora y dice, escuchándolos desde República, un gran abrazo. Pues un excelente fin de semana para ti. Gracias por tenernos a esta hora contigo, acompañando tu fin de semana, Edwin. Abrazo y saludo especial de sus fieles oyentes, Jacobo y Luciana. Amamos la X. Gracias, Jacobo. Gracias, Luciana. El abracito para ustedes dos. Y qué bien que pasen el fin de semana con nosotros. Ahí pueden seguir ustedes reportándose en el 318-860-9616. Los seguimos leyendo todo este fin de semana. Son tus favoritas. Tú las eliges. Las 20 de la X. Y entramos al Top 5 de la X96.5, las 5 canciones más importantes de nuestro conteo en esta edición. La edición número 36. Vamos con las posiciones número 5, número 4 y número 3. En la posición número 5 escucharemos a Lizzo, que cae del lugar número 4 a ocupar esta casilla, perdiendo una posición esta semana, completando su semana 14 en nuestro conteo. Lizzo con About Them Time, que estuvo también siendo número 1 cortito, pero ahí lo logró Lizzo, llegar al número 1 de las 20 de la X. En la casilla 4 vamos a escuchar a Post Malone, que viene del lugar 5 y asciende una posición más junto a Doja Cat, juntos en I Like You, casilla número 4. Y cae del número 2 a la posición número 3 esta semana, Beyoncé con Break My Soul, que también fue ya un número 1, 4 semanas alcanzó a estar liderando nuestro conteo. Casillas 5, 4 y 3 vienen a continuación en las 20 de la X. Y esta, la posición número 5, llega en una presentación de WOM. Comprueba por qué WOM cambia las reglas como la red móvil mejor evaluada por los clientes. Aquí está la posición número 5 en una presentación de WOM. Número 5. It's thick 30. I've been through a lot, but I'm still flirty. Is everybody back up in the building? It's been a minute, tell me how you're feeling. Cause I'm about to get into my feelings. How you feeling? How you feel right now? Too much. I'ma need like 2 shots in my cup. Wanna get up, wanna get

número 3. Take off the slow. Esto se llama Break My Soul. Era la casilla número 2 la semana pasada y ha descendido una posición para ocupar la posición número 3 esta semana. Ya han pasado algunos meses, un poquito más de dos meses desde que Beyoncé sorprendió con este lanzamiento de Renaissance, que es su séptimo álbum de estudio con el que conquistó el chart del mundo. Y bueno, después de 6 años de larga espera, este regreso pues trajo sus 16 canciones que lograron colarse en el Hot 100 de Billboard. Muchas de sus canciones andan sonando en los principales listados. Algunos sonidos también han sido favoritos para los vídeos de TikTok, Coffee, America's Got a Problem, Alien Superstar. Bueno, una cantidad de canciones que han traído de vuelta a Queen Bee. Y en sus redes ha publicado pues algo de material nuevo también, con fotos que dan cuenta de este nuevo momento de resurgimiento que viene para Queen Bee. Por ahí también se habla bastante fuerte que estaría preparando esta grandiosa gira para el próximo verano. A través de Peg Sesh se ha trascendido esta información de que está reservando estadios en todo el mundo y preparando su anuncio oficial de la gira, que podría estar llegando muy pronto. De ser cierto, estas serían pues los primeros shows en vivo de Beyoncé desde 2017. En ese entonces fue cuando se embarcó en una gira con su esposo Jay-Z para On The Run 2. Beyoncé y pues bueno, todo su equipo estarán confirmando esta misma semana si eso es cierto o no. Y es probable pues que esté ya, mejor dicho, muy en serio, planeando su encuentro con el público, porque ya ha pasado bastante tiempo desde que se montó a los escenarios a recorrer el mundo con su música. Así es que muy seguramente esta semana tendremos noticias definitivas de este posible tour Renaissance que recorrerá el mundo el próximo 2023. Por lo pronto, ella sigue sonando por todos lados. Y por supuesto también en nuestra estación, la X96.5. Un saludo para Hugo, que dice: Beyoncé quería hacer gira de su nuevo álbum. Sí, correcto. Fernando Pérez por acá está diciendo saludos desde Pasto, súper conectado como todos los días. Éxitos Team X. Gracias, Fernando. El abrazo para ti también. Un excelente día. Gracias por tenernos ahí en sintonía en tu fin de semana. Juan dice: quemaron mucho esa canción de Beyoncé, ya cansa con lo mismo. Break My Soul, el mismo coro. Bueno, para los gustos los colores. 11 de la mañana, 23 minutos. Continuamos con nuestro conteo, ya casi llegando al final. Solo falta escuchar la canción número 2, que ya viene a continuación. Nuestro resumen de las posiciones anteriores. Y finalmente el número 1 esta semana. Y traeremos también el resumen de lo mejor de la semana con Tefa Ortiz. Así es que, pues sin más preámbulos, aquí está la segunda posición más importante esta semana en nuestro conteo. Quizás usted nos conoce por el refrigerante antioxidante Lubristone, pero ¿sabía que también tenemos siliconas, aditivo diésel, refrigerante para maquinaria pesada, heavy duty y el nuevo refrigerante para vehículos híbridos? Conozca más en Lubristone.com. Número 2. Can't to help you through. Harry Styles con Late Night Talking en la X96.5, 11:27 minutos. Así es la música que los acompaña a través de la X. Fin de semana, en nuestro conteo con los éxitos más importantes que le dan la vuelta al mundo. Aquí estamos con ustedes y prontamente presentándoles la número uno esta semana, que ya si ustedes llevan la cuenta, podrán saber de quién se trata y quién está reinando nuestro conteo. Harry Styles con Late Night Talking en la posición número 2. Sube una casilla del lugar número 3, donde estaba hace 8 días, a ocupar la segunda posición en importancia en nuestro conteo. Vamos a hacer el resumen de las posiciones anteriores antes de darle paso a Tefa, que estará aquí con su resumen de lo mejor de la semana. Así se movieron los éxitos en la X96.5 en esta edición número 36 de nuestro conteo para hoy, septiembre 24. Casilla número 20, Big Energy con Latto y Mariah Carey. DJ Khaled también. That's What I Want en la posición 19 con Lil Nas X. En la casilla número 18, Doja Cat con Woman. Enemy con Imagine Dragons en la casilla 17 esta semana. En la casilla número 16, Glass Animals están con Heat Waves, perdiendo una casilla esta semana. Siguen siendo la canción más antigua de nuestro conteo. Charlie Puth tiene dos canciones en las 20 de la X. Esta es la primera de ellas, casilla número 15, Light Switch. Vicky Hill y Guetta juntos con Remember, casilla 14. La segunda canción de Charlie Puth es Left and Right en la posición, posición 13 esta semana. Casilla 12 para Sweet Spy con Megan Thee Stallion y Dua Lipa. Boyfriend con Dove Cameron, casilla 11. En la posición número 10, en la mitad de nuestro conteo, Harry Styles con Music for a Sushi Restaurant. The Weeknd con Sacrifice, casilla 9. Perdiendo 3 posiciones esta semana, baja del lugar número 6 y es la canción que más casillas pierde en esta nueva edición de nuestro conteo. Jack Harlow con First The Class es la posición 8. Calvin Harris con Dua Lipa tienen este dúo para su más reciente álbum. Potion se llama esta canción en la posición 7. Get, Ian Burriett, One Republic, es la canción que más posiciones avanza, 3 en total. Del lugar 9 sube a la posición número 6 esta semana. Lizzo en la posición 5, About Them Time. Con Doja Cat, Post Malone, juntos en I Like You, casilla 4. Break My Soul, Beyoncé en la posición número 3. Late Night Talking, que acabamos de escucharla con Harry Styles en la posición número 2. Y antes de darle paso a la número 1, aquí está Tefa con lo mejor de esta semana que está por cerrar. Todo lo que ha sucedido en el mundo de la música y que ustedes pueden ampliar también en nuestra página web, laxcali.com. En las 20 de la X, esto es lo mejor de la semana. Julito y oyentes, así es momento de conocer qué sucedió con sus artistas favoritos esta semana. Una de las noticias más importantes para nuestro país tiene que ver con que Coldplay pues estuvo visitándonos y estuvo en 2 fechas en Bogotá. Si quieren conocer todos los detalles, háganlo ya. Ingresen a www.laxcali.com. Post Malone también sufrió un accidente en mitad de su show y debió abandonar el escenario. Los Guns N' Roses presentan una edición de colección, una edición de lujo de uno de sus álbumes, uno de los más importantes. Estrenaron esta semana un polémico documental del juicio de Johnny Depp y Amber Heard. Taylor Swift tiene un nuevo premio para su carrera y Lana Del Rey va a tener un curso en la universidad. Rinden un nuevo homenaje a David Bowie y Beyoncé parece que está lista para su gira mundial 2023. Conozcan todos los detalles ingresando a www.laxcali.com. Gracias, Tefa, por ponernos al tanto de lo que pasa en el mundo del espectáculo cada fin de semana aquí con la X96.5, el mundo de nuestros artistas marcados por la X. Ya saben, pueden ampliar todas estas noticias y encontrar otras más en nuestra página web, que tendrá también este conteo ahí actualizado. Más adelantito, las 20 de la X y la X Top Dance también, para que ustedes las revisen. A las 6 de la tarde estaremos en vivo con nuestro conteo de la X Top Dance en su más reciente edición, con 10 canciones que hacen parte de este género y por supuesto nuestros 3 super recomendados. A esa hora ustedes y yo nos volvemos a escuchar, pero antes, a eso de las 2 estarán con Tefa y nuestro abecedario musical de la A a la X, para que programen toda esta tarde su música favorita en la X96.5. Momento de irnos a hacer un flashback. Este es un flashback en las 20 de la X. En una presentación de WOM, comprueba por qué WOM cambia las reglas como la red móvil mejor evaluada por los clientes. En una presentación de WOM, recordamos esta canción que por 2 semanas consecutivas fue número 1, un día como hoy en 1988. Esta canción fue la primera canción con su característica especial, que la hacía especial, que era la primera canción a capela que lograba llegar al número 1. En el Reino Unido su máxima posición fue la número 2, pero en los Estados Unidos sí llegó al primer lugar. Se incluyó además en el soundtrack de una recordada cinta de ese año, la película Cocktail, donde veíamos a un muy joven Tom Cruise haciendo su primera aparición en el mundo del cine. Y además ganó 2 premios Grammy por grabación del año y por canción del año. En una presentación de WOM, nuestro flashback hoy con Bobby McFerrin y esto que se llama Don't Worry, Be Happy. Here's a little song I wrote. You might want to sing it note for note. Don't worry.